aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, porque me enredo con el enredando. Voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Continuamos enredando las mañanas. ¿De dónde sacó Gurbitz esta internacional en xilofón? Y bueno, es algo que surgió así de pronto. Vamos a poner varias versiones en el día de hoy. Bien ahí, bien ahí. Bueno, nos vamos a Neuquén. Allí está ya del otro lado Natalia Cantero. Buenos días, Natalia. Buenos días, Graciela. Buenos días, Dani. Bueno, viajan rapidito ustedes. Hicieron 1.200 kilómetros en unos segundos nomás. Bienvenidos a Neuquén, compañeros, a ustedes que están en el piso, a la operación técnica, a todos los compañeros del país que siempre están, que es tan necesaria en este momento nuevamente, ¿no? Gracias. Siempre es necesaria, pero en tiempos donde las papas queman se vuelve así como una obligación más indispensable, ¿no? Me parece que sí, totalmente. Los escucho muy bajito. Sí, no, puede ser también porque me agarraste justo en el sorbo del mate, mire. Bueno, convide. Claro, bueno, esto nos acompaña, el primer mate arranca a las 10, es así. Bueno, feliz día del trabajador. Igualmente. Y la trabajadora, bueno, a todos los compañeros, y más en este momento donde realmente pesa gravemente en muchas familias la desocupación. Parece mentira volver a hablar de esto, ¿no? De condiciones de pobreza terribles, pero también de indigencia, ¿no? Vuelven a crecer esos porcentajes que nos han costado tan caros en otros momentos, como en el peor momento del neoliberalismo de Menem, O la etapa de la Rúa, y finalmente la historia se vuelve a repetir. Es cíclica, y se vuelve, ¿no?, a repetir y nos hace reflexionar en un primero de mayo que Neuquén, por ejemplo, ha convocado a todos los sindicatos más combativos, partidos de izquierda y también sectores que se han sentido convocados a participar de una gran multisectorial que se convocó acá en la zona, para poder hacer un primero de mayo unificado desde el sector más combativo, ya que las grandes centrales como la CGT o la CTA parecen ausentes, ¿no?, de toda esta situación que están viviendo los trabajadores. Así que finalmente el primero de mayo encontró a todos los trabajadores de Neuquén que están permanentemente en las calles, ahí frente a las puertas de la Textil Neuquén, que desde el 17 de febrero de este año las trabajadoras, todas mujeres, casi 40 trabajadoras, están combatiendo la desocupación, han puesto a trabajar la fábrica bajo el control de las trabajadoras, con máquinas que les han donado, con sus propias máquinas, porque los dueños, que son los dueños, los hermanos Huerta de acá, de la zona, que tienen la casa más top desde el punto de vista de venta de trajes, ¿no? Uh-huh. Y de unos trajes que, bueno, que usan los jueces y que usan los altos funcionarios nada más por el precio que tienen, y un localcito que está ubicado desde toda la vida en una de las arterias principales ahí a metros del Monumento San Martín, se llama Michi, la tienda Michi Exclusividad, Y bueno, estos hermanos decidieron en el mes de febrero retirar en horas de la madrugada las máquinas de la textil, y al otro día, cuando fueron las trabajadoras, cuando algunas volvían de sus vacaciones, se encontraron que la textil estaba absolutamente vaciada, ¿no? Y ahí están 40 trabajadoras acompañando todo lo que ha sido la lucha por justicia por Carlos Fuente Alba, han estado en todas las marchas de los distintos sectores haciéndose presentes, y por supuesto ha sido elegido para este primero de mayo ese lugar, como en otros momentos, ustedes recordarán, los primeros de mayo se hacían frente a la fábrica Sanón, claro, acá cuando resistían, y luego frente a la fábrica Neuquén. También se ha realizado frente al hospital público de acá, que se llama Castro Rendón, cuando el sistema de salud estaba absolutamente colapsado. Y algún primero de mayo histórico se ha realizado en las puertas del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que ustedes lo conocen, que es nuestra caja provincial jubilatoria y la que nos realiza la prestación de servicios médicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, los lugares para realizar el primero de mayo siempre son muy icónicos de la trayectoria, la lucha que ha tenido durante ese año. Y bueno, este año los discursos han sido muy duros en contra del triunvirato de la CGT, que no ha estado ni está a la altura de las circunstancias en cuanto a la defensa de los puestos de trabajo de los compañeros, y tampoco al llamado real y concreto de un paro que unifique a todos los sectores en la calle para pelear en contra de justamente en la situación de inflación y de precarización laboral en la que estamos insertos los trabajadores. Pero también hubo un tirón de oreja bastante importante a la CTA, que en el caso de la lucha de los trabajadores docentes neuquinos, justamente pegó la retirada junto a ATE un mes antes de que se arreglara el conflicto docente, y los dejó ahí como huérfanos, dice la secretaria general de ATE en Capital, Angélica Laguna, dejó abandonada la lucha docente, también porque la pertenencia de los dirigentes de la CTA de acá de Neuquén es en línea kirchnerista, ¿no? Uh-huh. Entonces, hicieron varios años la plancha desde la CTA acá en Neuquén, pero bueno, los discursos coincidieron tanto de los trabajadores de Sanón como del sindicato de docentes ATEN, como compañeros de otros sectores que también vinieron a acompañar, como de la UNTER Cipolletti, que siguen en conflicto peleando contra el gobierno de Beretilnek por aumento salarial y contra una reforma que está precarizando en masa a los trabajadores y los está dejando sin trabajo, porque tienen prioridad para la elección de las escuelas solamente los trabajadores titulares. Uh-huh. Y uno sabe que en la docencia la mayoría de los trabajadores están en condiciones de interinatos y de suplencia. Claro. Por lo tanto, estamos hablando de una gran masa de trabajadores que están quedando realmente sin una hora en las escuelas, por lo tanto, en condición de desocupación total. Uh-huh. Y bueno, distintos compañeros de la izquierda, estaban los compañeros del sindicato de televisión, que son la parte técnica de acá de la zona, que bueno, tienen un salario bastante importante, pero que siempre están acompañando a través de su dirigente Armas la lucha de los distintos sectores. Estaban los compañeros de las tres fábricas nucleadas en el sindicato ceramista, bueno, y distintas organizaciones de trabajadores ocupados, desocupados, docentes y de los ATE más combativos de acá de la provincia, como la Junta Interna del Hospital Castro Rendón. Finalmente, la coincidencia es en que la inflación está dejando en una condición de vulnerabilidad a todo el sector de trabajadores y trabajadoras, y no solamente eso, sino que ha habido en este primero de mayo un llamado muy importante a la unidad de todos los sectores acá en la zona, y por supuesto para poder, como dijeron ellos con textuales palabras, pelearle a la crisis y sobre todas las cosas poder ganar las luchas frente a un gobierno que es ciego, sordo y mudo en cuanto a la respuesta a los reclamos, pero no solamente eso, sino que desde la zona también se repudió la represión que hubo en Río Gallegos hacia los trabajadores docentes, se repudió que compañeros terminaran heridos por reclamar nada más y nada menos que se les pague un salario que tiene carácter alimenticio, ya lo sabemos, es una obligación del Estado pagar en tiempo y forma los salarios en este país, está reglamentado por leyes, y también hubo un fuerte repudio a la represión que se sucedió en distintos puntos del país y a la militarización, por supuesto, de todas las luchas sociales que han puesto un escenario lleno y cargado de gendarmerías y distintas fuerzas policiales y militares en los puentes y rutas de nuestro país frente a cualquier reclamo, ¿no? De cualquier sector. Así que me parece que el primero de mayo ha tenido coincidencias con los discursos de otros lugares del país, pero bueno, la crítica muy, pero muy fuerte es esta sintonía que tiene el triunvirato de la CGT con el gobierno de Macri, cómo está dando tregua a este gobierno y también, por supuesto, hacia la CTA, ¿no? Eso lo han recalcado bastantes dirigentes sindicales de acá, ¿no? Claro, claro. Yo te escuchaba la situación de los docentes en Río Negro, justamente me llevó a otro lugar, a Santa Cruz, y no sé si tenés idea, ¿cuál es la relación de los gobiernos de la región allí, Neuquén, Río Negro, con la educación privada, con los institutos de educación privada, si los asisten, si no los asisten? Bueno, cuando acá se levantan las consignas de defensa de la educación pública y gestión estatal y contra los subsidios a la educación privada, es una consigna que está desde Puente Alba para acá, en toda la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que por supuesto engloba a la provincia de Neuquén y Río Negro, ¿no? Es muy fuerte porque la reproducción y la diseminación de este tipo de escuelas, que no solamente son privadas, sino que justamente la gestión pública de gestión privada, lo que hace es generar un híbrido que aunque está pensado y avalado a través de la Constitución, que da, digamos, libertad de culto y de enseñanza por las tendencias religiosas principalmente, ya sabemos que las escuelas públicas de gestión privada pertenecen principalmente a escuelas religiosas, ¿no? Eso dependiente, algunas del obispado, otras dependientes de la diócesis, otras salesianas, otras teresianas, otras evangélicas, pero siempre dependiendo de instituciones religiosas, que lo que hacen es reclamar el libre culto. Pero en algún punto estas escuelas lo que dicen es que se está apartando socialmente lo que el Estado no puede darle al pueblo. Y desde otro lugar, los trabajadores o los sindicatos que defienden a la educación pública y gestión estatal están diciendo que no, que lo que se está haciendo es trasladar todo el dinero que se debería poner en las escuelas públicas de gestión estatal hacia ese tipo de escuelas, y por lo tanto pasa que hoy en Neuquén hay escuelas que no han empezado las clases por problemas edilicios. Claro. Parece que no, pero el gobierno estaba reclamando que se volviera a las escuelas, tanto auxiliares de servicios como docentes, para poder cumplir con los 180 días de clases para los niños y adolescentes, y sin embargo se levanta el paro y hoy las escuelas, por problemas de infraestructura, por problemas de las ratas que hablábamos hace un tiempo, o por problemas de pestes que se han dado después de las lluvias acá en Neuquén, que se están dando en distintos lugares del país, no se puede volver a clases. Escuelas que se caen literalmente a pedazos, no estamos hablando de una pared rota. Estamos hablando de que en la Universidad Pública del Comahue, tomando una clase, los estudiantes de Humanidades vieron caer todo el cielo raso en sus cabezas. Claro. Estamos hablando de que los futuros docentes de esta provincia que estudian en la Facultad de Ciencias de la Educación, también dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, el techo se les caía, el mampostería en la cabeza, digamos. Estamos hablando de situaciones que pueden poner en alto riesgo de vida, digamos, a los estudiantes de la escuela primaria, media o terciaria de esta provincia. Sí. Y sí, si vos pensás que hay escuelas que reciben hasta 700.000 pesos por mes, entre 300.000 y 700.000 pesos por mes, para pagar salarios, porque lo que hace la gestión privada es que todo lo que tiene que ver con infraestructura, mate cocido y administración, eso depende de lo privado, pero al hacer pública gestión privada, todo lo que es la garantía de sueldo, un porcentaje da el gobierno, y algunas escuelas han recibido históricamente un 30, un 40, un 50% de subsidio para pago de los docentes, y hoy están todos al 100%. Claro. O sea que hoy es el Estado Provincial de Neuquén y el Estado Provincial de Río Negro que tienen cobertura del 100% de los salarios de los trabajadores. Por más chica que sea la escuela, estamos hablando de mínimo 60, 70 trabajadores. Y entre 60 y 70 trabajadores con un 100% de aporte salario estatal, estás hablando de medio millón de pesos. Sí, claro. Mínimo, claro. Mínimo, digo, ¿no? Sí, sí. Y sí, la reproducción de las escuelas es el gran negocio de la zona, de acá de Neuquén, en detrimento de la escuela pública que hemos conocido de chicos nosotros, que era la estatal. Exacto. No había otra pública. Cuando uno hablaba de público, hablaba de eso justamente, de la escuela que dependía absolutamente del Estado. Hoy hay que hablar de público en gestión privada, de público en gestión estatal, pero lo que hacen es dejar a la escuela de Fuente Alba en la lona total después de una tormenta, con un piso que se cae a pedazos y se va hundiendo en la barda, digamos, ¿no? Claro, claro. La escuela de los pibes de Las Tomas cayéndose a pedazos y llena de contaminación y ratas. Esas escuelas son las que quedan abandonadas para poder subsidiar a escuelas como son las religiosas de acá de Neuquén, que realmente forman a los dirigentes muchas veces de esta provincia, ¿no? Porque sí. Del Don Bosco han salido Manganaro, los principales dirigentes del EPPN han salido del Colegio Don Bosco de esta ciudad. ¿No? Entonces, también hay todo un perfil de acomodarle las escuelas en función de los hijos, de quién, ¿no? De quién van. ¿Quiénes van? Son, claro. Los hijos de algunos funcionarios que van a esas escuelas, ¿no? Exacto. Y además, escuelas que solamente han estado en este tiempo, como el Confluencia, en el rubro de privados, absolutamente privadas, escuelas que solo dependen de privadas, que también están recibiendo porcentajes de regalos del Estado Provincial para que no cierren sus puertas y puedan continuar dando clases. Pero estamos hablando de una escuela que, si vos tenés un hijo, el costo de matrícula es de 8.000 pesos, y si vos tenés dos hijos, estás pagando 12.000 entre los dos. O sea, estamos hablando de una persona que tiene que estar cobrando mínimo 40.000 pesos para poder tener dos hijos en la escuela privada. Claro. Y estamos hablando de un colegio Don Bosco, por ejemplo, que la cuota, y estamos hablando de un colegio de cuota baja, pero que sale 2.500 pesos. Y así todo, el Estado Provincial subsidia a estas escuelas, y el Estado y el gobierno de Beretinec en Río Negro también hace lo propio con escuelas que quedan, por ejemplo, en un barrio de acá cruzando el puente, que es a metros nomás del puente, que es cerca de la costa, digamos, que se llama Naimapu, que es un barrio donde se suceden los casos de trata, donde ha habido asesinatos en masa de los pibes en las comisarías, muertos por gatillo fácil. El barrio ese antiguo, pero castigado, ¿no? Por naturaleza, sí, sí. Por todos los gobiernos, donde las escuelas están en unas condiciones que nadie con dignidad podría mandar a sus hijos a ese tipo de escuelas, ¿no? Y sí. Los docentes tampoco se quedan mucho en esas escuelas, y lo que los hacen, realmente se merecen un monumento, porque trabajan sin nada, como si estuvieran en el Chaco impenetrable, ¿no? Y están acá, a metros de la ciudad, de las ciudades más petroleras de la Patagonia. Sí. Bueno, es el lugar. No es un detalle contarle a los compañeros del país que esto que pasa en Chaco, por ejemplo, que lo doy como un ejemplo, porque realmente es una provincia que no tiene recursos naturales ni nada, que siempre uno ha colaborado con las campañas que se hacen por Chaco, pero acá en Neuquén tenemos escuelas y niños que viven en las mismas condiciones, y estamos hablando de una provincia que se llevan en pala el petróleo, que no queda lo que debería quedar en la provincia, en concepto de servidumbre, digamos. Sí, sí, de regalías, de claro. Exactamente. Y que estamos teniendo chicos que estudian de esa manera, ¿no? Y no solamente eso, lo que ha sido pero fatal en este tiempo, en esta parte de Neuquén, es volver a escuchar que son las bibliotecas populares o los merenderos que los que están garantizando nuevamente que el comedor sea una realidad. Claro, claro. Y realmente pensar en que volvemos a ver a nuestros niños en comedores es una tristeza infinita. Sí. Es realmente, sí, sí. Bueno, pero hoy esta provincia que ha vivido siempre de planes sociales y que ha tenido la dádiva del MPN que ha llevado en condiciones de contratos eternos a la gente de los barrios y de las tomas para poder comprarles los votos, ¿no? Uh-huh. Esta provincia no se termina de arreglar, un gobernador que se le conoce poco la cara, que en el marco del conflicto docente estaba inaugurando allá por el interior de la provincia la única escuela que debe haber estado abierta, ¿no? Claro, claro. En el medio de las montañas, uh-huh, perdida en el mapa. Un gobernador que no se está poniendo a la altura de las circunstancias y que cada deuda que asume, digamos, el concepto de deuda interna, lo hace poniendo como garantía todo lo que es YPF y la cuestión petrolífera, ¿no? Sí, sí. Esa es la garantía de pago que pone la provincia. Un petróleo que en cualquier momento teníamos proyección hasta el año 2027, los neuquinos, uh-huh, como proveedores de petróleo en gran escala, y seguramente se terminará mucho antes porque vale viajar a Rincón de los Sauces, ir todo el recorrido de Añelo para ver, digamos, cómo las empresas internacionales han montado semejantes estructuras a la altura de Vaca Muerta, pero son estructuras que van acompañadas de un paisaje de toma y de un paisaje de indigencia de parte de todos aquellos que han venido desde distintos lugares del país pensando que la Vaca Muerta iba a ser la salida laboral para, sí, sus familias, claro, y han llegado acá, y Vaca Muerta hoy está toda la cuestión petrolífera al paso nomás de un paro petrolero que pare todo lo que es la cuestión de proveedor de gas, digamos, y de petróleo para el país, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Estamos, sí, a la puerta, y ahí escúchenlo, porque en cualquier momento estamos hablando de eso, estamos a la puerta de un conflicto petrolero muy, pero muy importante, porque a los obreros, los trabajadores petroleros se los están mandando a sus casas, uh-huh, en cuestión, en calidad de pasivos, uh-huh, se les da un salario que es básico, se los envía a la casa y se los deja ahí como en stand-by. Ajá. Pero ustedes saben que un salario petrolero es muy bajo, porque cuando se le engrosa el salario es cuando ellos hacen horas, sí, claro, extras, y cuando trabajan están en su actividad plena, los 14, exacto, días, digamos, claro, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Entonces, sí, ahí tienen todo lo que es viático, comida, bueno, todo lo que es transporte, lo que es desarraigo, y eso les engrosa terriblemente, pero el salario en sí mismo es muy bajo. Uh-huh. Y estamos hablando de petroleros que han asumido pago de cuestiones en su casa de alto costo, ¿no? Pensando en que toda la vida iban a cobrar 40.000 pesos. Bueno, en estas condiciones está Neuquén hoy, una provincia rica en petróleo, pero donde la distribución de la riqueza es tan inequitativa que nos está poniendo en una situación de tener que unificar las luchas para poder sobrevivir a esta crisis, que es muy importante, ¿no? No hace, sí, falta que se los diga a ustedes ni a nadie, pero en este lugar se está haciendo muy, muy duro poder sobrevivir a la inflación y entrar al supermercado y que un día las cosas salgan un precio y un mes después estén duplicadas. Claro, sí. Bueno, es una situación, como bien lo decías al comienzo, cíclica, y es un panorama en particular el de las docentes, que es una réplica que se da en otros lugares del país también. Nosotros nos vamos a ir en un momento más a Santa Cruz, también así con la lucha de Neuquén. No, la entrevista ya la hicimos, pero quiero decir, esta fantasía que nos permite la radio, sí, de viajar, sí, sí, como viajar, bien lo decías al principio, claro. Bueno, Nati, muchísimas gracias. Un panorama completo de lo que es la situación de los trabajadores, rubro por rubro, digamos, sí, allí en Neuquén. Bastante dividido. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, es lo que uno pudo sintetizar de tantos conflictos que hay acá en la zona, ¿no? Sí, de las actividades de ayer también. Te lo agradecemos muchísimo. Te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras en nuestras horas de celebración, ¿no? Y de honra a los trabajadores mártires de Chicago. Y, por supuesto, no hay mayor homenaje que seguir luchando por mejores condiciones para todos nosotros que vivimos de eso, del salario, ¿no? Un abrazo muy grande, abrazo, compañeros. Hasta luego. Natalia Cantero, comunicadora popular desde Neuquén.